Este miércoles 22 de octubre se realizó la Marcha Comarcal de Jubilades número 32, como siempre en la Plaza Central de Lago Puelo. Comenzó a las 10 horas con una jornada de siembra y plantines, respondiendo al lema de este miércoles, Plantamos Memoria. La jornada continuó con un homenaje a las abuelas de Plaza de Mayo, ya que se conmemoraba el Día Nacional de la Identidad. En la ronda de ayer, dos jóvenes vecinas, Melina y Candela, integrantes ambas de ACDA, Asamblea en Defensa de los Caminos Ancestrales, nos informaron sobre un proyecto de ordenanza que van a presentar en el Consejo Deliberante de Lago Puelo. El proyecto se llama Declaración de Interés de Valle del Río Puelo y lo vienen trabajando desde justamente esta asamblea para generar herramientas que protejan el camino ancestral y de esta forma defender el territorio que habitamos. La idea de estas compañeras es presentar a las 11 de la mañana el miércoles próximo en el Consejo Deliberante este proyecto de ordenanza y luego sumarse a la Marcha Comarcal de Jubilades, porque también creen que juntes somos más. Vamos a escuchar ahora un audio de Nora Santana en el contexto justamente del Día de la Identidad dedicado a las abuelas. Derecho a saber quiénes somos, de dónde venimos, quiénes son nuestros padres. Una película dirigida por Eduardo Miñón en 1991 que fue El beso del olvido. El beso del olvido es una leyenda judía y también está en otras culturas. Es el beso que borra los recuerdos del pasado antes de nacer. Es el beso de Eros, el dios del amor, que le da a Psique, que la despierta del olvido en el inframundo y la devuelve a la vida. El beso del olvido representa el reinicio, el borrado de una vida anterior para poder vivir la nueva. Ese es el legado de las abuelas, primero de las madres y después de las abuelas de Plaza de Mayo, a los 140 nietos recuperados que saben quiénes son. El mayor tiene ahora 49 años. Y el último nieto fue recuperado en julio de este año. El beso es la marca del ángel, que se dice, es el surco vertical que va desde la nariz al labio superior. Los nietos recuperados, entre ellos también los nietos 140, han recuperado su vida, su historia, e ingresen, yo les pido que ingresen a la página de las abuelas de Plaza de Mayo y ahí están todas sus historias, el derrotero que han seguido estas mujeres, para que el beso del olvido le restituya su verdadera identidad a hombres y mujeres. Las primeras fueron en 1979 en Chile, Anatol y Victoria. En 1980 aquí la primera, Tania y Laura. Y el hermano de Adriana Metz fue recuperado en julio de este año, muchos años. La mayoría habían sido robados por las mismas fuerzas que habían secuestrado y asesinado a sus padres. Estela, en muchos momentos, ha declarado: a mí me sostuvieron las abuelas que ya venían caminando y me dijeron: no te va a pasar nada, seguí, no tengas miedo, estamos juntas. Nosotros, a pesar que hoy somos pocos, también estamos juntos y también enfrentamos una realidad que no es la mejor para jubiladas, jubilados, trabajadores, médicos, pacientes, para nuestros conciudadanos de la República Argentina. Estemos juntos, mantengámonos juntos, no nos perdamos de vista. Trabajemos para, desde la alegría, desde el buen humor, desde un sueño, un proyecto, una tarea, nos mantengamos para volver a construir nuestra patria. Gracias. Muy bueno. Aplausos por las madres. Y... Luego de compartir la palabra en la ronda, como todos los miércoles, se procedió a marchar por las calles de la ciudad de Lago Puelo. ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Que camina! ¡El pueblo que defiende el derecho y la justicia! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Que camina! Cerramos con las palabras de Elsa, que es parte de la organización de la marcha de los miércoles. Aunque los corran a palos, qué hermoso cantan los viejos, la dignidad los levanta sobre el dolor insurrecto. Marcha comarcal número 32. Agradecemos a Tineo por enseñarnos con tanto cariño a cultivar nuestros propios alimentos y así ayudar a la economía familiar. Agradecemos a Melina y a Candela que nos alertan por posibles proyectos que ponen en riesgo la vida de la comunidad y el ambiente. Agradecemos a Nora Santana por las palabras tan sentidas dedicadas a las abuelas por el Día de la Identidad. Hasta el próximo miércoles. En ese anciano te miro, en esa anciana me veo, cruzo la línea del hambre, cruzó la línea de fuego. Ya nos quitaron futuro, de la justicia ni hablemos.